Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 9 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando coaching empresarial con Irma. Muy buenas tardes, Irma, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, bien, gracias. ¿Y tú? También aquí esperándote para que nos des toda esta valiosa información. Muchas gracias. Pues siempre es bueno poder compartir con todos lo que hemos aprendido a lo largo de tanto tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Irma, vamos a entrar directamente hoy al tema. ¿Hoy qué nos traes? Nos vas a hablar sobre el feedback. Así es. Vamos a platicar hoy acerca de lo que es el feedback. O lo que comúnmente se le conoce como la retroalimentación. Ok. Entonces, ¿para qué es el feedback en coaching empresarial? Bueno, es importante que cuando tú empiezas a trabajar con personas o inclusive en las relaciones normales, familiares, laborales, llega un momento en que hay que sentarse para empezar a hablar acerca de lo que se está haciendo bien, de lo que se está haciendo mal, de lo que se puede mejorar. Y entonces una herramienta muy útil es el feedback, porque se trata de una reunión, generalmente es entre dos personas, el jefe y el subordinado, puede ser el coach o el coachee, o puede ser inclusive entre compañeros. No se utiliza mucho, pero esta parte del feedback es la que te va a permitir conocerte a ti desde la visión de otros. Ok. Cosas que uno no está viendo, ¿no? Cosas que uno no está viendo, y eso te hace enriquecer como persona, porque si tú estás con la mente abierta para poder recibir esta retroalimentación, puedes empezar a tener puntos interesantes para poder mejorar. Ok, entonces ahí es muy importante pues también estar abierto, ¿no? A recibir esta orientación, se podría decir. Así es. Y bueno, pues, entonces, ok, ¿por qué se quiere? ¿Por qué se tiene que hacer una retroalimentación o un feedback en las relaciones normales? Bueno, normalmente cuando tenemos que partir desde el punto de vista de los juicios. ¿A qué se refiere con juicio? Juicio es cuando alguien ve mi comportamiento y me puede dar una retroalimentación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener disposición a escucharlo, y el que está observando tiene que tener la disposición y las herramientas para poder darme esta retroalimentación. Es una crítica totalmente constructiva, ¿no? En que los dos obviamente están ayudando. Uno porque está escuchando lo que no se había dado cuenta. Así es. Y el otro que está observando lo que puede mejorar, ¿no? Lo que puede mejorar o lo que ha visto, ¿no? Porque uh-huh. A veces ni siquiera es como para que mejores, simplemente es para que tú veas. Pero bueno, esto obviamente cuando... Esto es en general, pero si empezamos a hablar de un feedback efectivo, pues uh-huh. Partimos a una cuestión más estructurada. Uh-huh. Es decir, no solamente la percepción del otro porque me vio por lo que hice, porque puede ser tan abierto como cualquier cosa. Pero cuando ya empezamos a hablar del feedback efectivo, uh-huh. Tenemos que partir de una situación establecida, donde hay metas, donde hay objetivos, donde hay comportamientos y donde está la posibilidad de crecer. Entonces vamos a trabajar desde el feedback efectivo. Ok, entonces para que pongan ahí su nota, el feedback efectivo. Ok, de ahí vamos a partir, ¿no? Así es. Entonces, como comentábamos al principio, vamos a empezar a partir de juicios. ¿Quién hace el juicio? Pues generalmente el observador, en este caso vamos a hablar del coach, que es el que está haciendo un juicio del comportamiento, no de la persona, del comportamiento, para que entonces él expresa su juicio y es cuando empiezan a generarse opiniones para poder mejorar a la persona que está siendo, pues en este caso, analizada o normalmente se le llama coachee. Uh-huh. O sea, el coach es el que lleva pues toda esta actividad y la persona que toma un coach se llama coachee. Coachee, okay. Entonces, en este proceso, el coach es el que tiene que dar el feedback al coachee y va a empezar a expresar opiniones o juicios del comportamiento de la persona. Ok. Cuando normalmente recibimos un juicio, puede ser un juicio bueno para nosotros, por ejemplo, oye, qué bien haces esa actividad o qué archivo tan útil le elaboraste. Y eso generalmente nos gusta mucho. También es un juicio. Sí, porque hay juicios que nos gustan y otros que no. Si normalmente le decimos halago y si no, si este juicio es un halago para mí, lo acepto inmediatamente. O generalmente empezamos a trabajar sobre, ay, gracias, sin embargo, pues no fue tanto o algo así. Ese es otro tema. Es como si le estuvieran dando una calificación del 1 al 10. El 10 ahí está. Así está. Lo hiciste bien. Así es, y así está. Pero como esto nos pega en la intimidad, es decir, no es porque estamos hablando del comportamiento, no de la persona, sino del comportamiento. Es decir, lo que hiciste... Entonces podemos sentirnos muy halagados por esta parte. Pero cuando este juicio o este feedback que nos hacen no nos gusta, pues sentimos que nos están amenazando o inclusive agraviando. Entonces inmediatamente ponemos una barrera emocional que puede ser muy diferente al hecho de recibir un halago. Entonces, es ahí cuando debemos estar preparados tanto para dar la retroalimentación como para recibirla, porque se mueven emociones y podemos verlas desde nuestra silla de diferente forma. Claro, uno piensa, obviamente está haciendo su trabajo, está poniendo todo el esfuerzo y dice, pues lo estoy haciendo perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero no, siempre hay cositas, detallitos que uno puede mejorar y que si no dejamos que otra gente que sabe y lo está observando nos ayude y nos diga, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer esto o deberías de hacer esto de esta manera, se te facilitaría mejor o obtendrías mejores, no sé, herramientas para trabajar. Pues apenas... así es como podemos aprender más, ¿no? Así es. Si no, pues nos quedamos estancados en lo mismo. Sí, definitivamente la conducta humana nos da pues inmediatamente reacciones, ¿no? Por ejemplo, si esta persona no me gusta, lo que hacemos inmediatamente es a utilizar todos nuestros mecanismos de defensa y poner una muralla, ¿no? Uh-huh. O sea, me está alguien dando retroalimentación y yo inmediatamente estoy buscando la forma de contestarle, y de justificar que estoy bien. De justificar que estoy bien, o inclusive atacar al que te está dando la retroalimentación. Entonces yo creo que ahí también debe ser muy importante saber de que no te debes de tomar personal, no es contra ti, con tu persona, es una herramienta que te va a ayudar a obtener mejores herramientas para ti. Así es. Sí, no lo consideres como un agravio. Uh-huh. El agravio está en tu cabeza. Uh-huh. Y sin embargo, sí se puede mejorar esta parte. Uh-huh. La otra es la toma de conciencia, que ya hemos platicado, que dices, bueno, efectivamente a mí me gusta hacer esas cosas así. Oye, pero está mal. Sí, lo entiendo perfectamente, sin embargo, tengo tantas razones que lo justifican. Uh-huh. Y entonces, bueno, dices, bueno, tú la retroalimentación, no hay espacio aquí. Pero cuando lo único que quieres es defenderte empoderarte, uh-huh, desde un punto de vista personal, es decir, que no subjetivo, entonces no estás viendo la retroalimentación. Pero si tú buscas la forma de abrir tus sentidos y no considerarlo como un agravio, sino como una oportunidad de crecer, entonces el feedback es para ti. Ok. Pues Irma, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar más con este tema del feedback. Ahorita ya estás dando varios puntos que uno debe tomarlos en cuenta, y sobre todo, ¿no?, que si estás necesitando pues ahorita de la ayuda de un coaching empresarial, pues no dudes en llamar a Irma al 385-307-9287. 385-307-9287. Si no tienen dónde escribirlo, nos encuentran en Facebook como Sexy Love Radio. Ahí está la publicación, ahí está el número de teléfono y ahí está todo para que la puedan contactar. También, si quieres saber tu número, tu email, es irmag.manriquete@gmail.com. Así que ahí están las dos opciones: WhatsApp, pueden mandar a través del número de teléfono una llamada, un mensaje de texto, como se les haga más fácil, ¿no es así? Así es, estamos a sus órdenes. Ok, vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Recuerden, están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado

5:27, ya regresamos y están escuchando Coaching Empresarial con Irma. Irma, ya estamos en el segundo segmento. Sí, ya estamos en el segundo. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, Irma nos está hablando acerca del feedback. Y antes de irnos a la pausa, nos estabas hablando sobre los juicios, ¿no? Así es. Los juicios es cuando alguien nos habla acerca de nuestro comportamiento. Entonces, esta persona externa nos va a dar una retroalimentación acerca de lo que él ha juzgado de nuestro comportamiento. Estos juicios nos dan la posibilidad de vislumbrar áreas que no conocíamos o que no habíamos visto, o que no habíamos detectado. Y nos sirve para mejorar nuestro comportamiento, o por lo menos se pueden transformar algunas de las cosas. Y esto nos sirve también como aprendizaje para la optimización de nuestras herramientas, de nuestro desempeño. Entonces, la retroalimentación efectiva esa es la que nos va a poder ayudar a progresar. Esta posibilidad de emitir juicios, es decir, de una persona que nos da, tiene alcances múltiples, ya que pueden impactar en nuestras relaciones y pueden impactar en nuestra vida diaria y en la calidad de los vínculos que tenemos con otras personas, o inclusive con el coachee, o lo que va a permitir hacer vínculos diferentes con las personas con las que estoy trabajando. Entonces, siempre es una oportunidad, porque nos da la posibilidad de tener nuevos lazos de confianza. Siempre que tengamos la disponibilidad de aceptar el juicio, lo que está emitiendo, es decir, cuando lo acepto, lo recibo y ya después juzgaré si es cierto o no, pero en este momento yo debo de tener la mente abierta para poder aceptar la posibilidad de ser retroalimentado. Okay. También se da, o tal vez me equivoco, ¿no? Cuando eres empleado y tienes a tu jefe y tienen esas reuniones para calificarte, decir, ¿sabes qué? En esto muy bien y en esto pues te falta más, un poco. Sí, así es. Este también se puede utilizar. Haz algo aquí importante, que la retroalimentación o el feedback efectivo tiene dos grandes áreas. Uno es la parte de reforzar. Es reforzar conductas positivas, motivar y predisponer emocionalmente a hacer cambios. Y es una oportunidad que tienes para modificar un comportamiento que posiblemente no habías percibido y que te va a ayudar a ser mejor. Es decir, no significa que todo lo que tú estás haciendo está bien o todo lo que estás haciendo mal, pero puede ser que algunas partes de tu comportamiento es necesario. Por eso, regresando un poquito, tenemos que ser muy conscientes que el feedback efectivo se enfoca al comportamiento, no a la persona, al comportamiento. Entonces, la primera parte de este feedback es reforzar. La segunda parte, que es el segundo elemento, es modificar o corregir. Cuando hablamos de un feedback efectivo, es que se establecieron objetivos, metas, procedimientos o parámetros para poder en el futuro hacer una evaluación y en ese caso el feedback. Es decir, si tú quieres hacer un feedback efectivo, debes de partir de unas metas, de unos objetivos o de algunas cosas que debiste haber escrito, para que entonces, pasado el tiempo, puedas evaluar si efectivamente estás cumpliendo. Por eso esa segunda parte de mejorar o corregir va en función de lo que originalmente tú habías establecido. Por ejemplo, estableciste que ibas a lograr en los primeros 10 meses unas ventas equivalentes al 5% del presupuesto anual, por ejemplo. O decidiste que ibas a lograr unos cambios en la estructura de la organización en los primeros 6 meses, ampliando un departamento o eliminando, por ejemplo, procesos que no son. Entonces, este feedback efectivo tendrá que estar en función de algo que ya se había establecido como meta, como objetivo. Okay. Es decir, no que algo que salga del corazón, o sea, no. Es algo que ya estableciste, que dijiste de aquí a corto plazo, pues más o menos corto plazo, ¿no? Más o menos, puede ser corto plazo, puede ir hasta 3 meses. Y el mediano está entre 3 meses y 6 meses o un año. Depende, o sea, tampoco hay una como regla absoluta, pero son los parámetros que tú ya estableciste. Okay, entonces de ahí es donde viene, o sea, que no te lo inventas. Así es, sí, no puede llegar alguien y decir, te voy a dar retroalimentación. Uh-huh. ¿De parte de quién, no? Por ejemplo. Entonces, esta parte de mejorar o corregir es lo que hace que las personas visualicen áreas que no habían percibido y capitalicen esos errores que hayan sido detectados para mejorar pues tus acciones. Porque volvamos al mismo punto, es el feedback se enfoca en el comportamiento, no en la persona. Es muy importante, por eso lo está recalcando, así para todas las personas que obviamente quieren esa retroalimentación, pero la quieren a su manera, pues no va a ser así. Y no es de que los estén atacando a ustedes como personas, sino que les están dando más herramientas para que puedan mejorar. Así es. Y para hacer un buen feedback, es necesario que la persona que te lo dé esté preparado, que tenga las competencias, es decir, que tenga los conocimientos, las habilidades y la actitud para darla. Y debe de basarse en lo que se le llama el decálogo del feedback efectivo. Decálogo del feedback. Okay. ¿Qué es el decálogo del feedback? El decálogo son 10 puntos. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Y entonces vamos a ver cuáles son los 10 puntos que sirven para hacer un feedback efectivo. Ah, perfecto. A ver. Sí. ¿Y ya tienes el primero? Bueno, el primero es que el feedback debe tener objetivos de mejora, de reforzamiento o corregir algún comportamiento. Pero nunca es culpar al destinatario de este feedback. Uh-huh. No es una crítica y no es una reprimenda. Okay. Es el punto número uno. Entonces, la primera es reforzar, mejorar y corregir comportamientos. El segundo punto es debe generar una emoción. Y para esto, para que genere una emoción, pues tú tienes que buscar la forma de poder hacerla en el momento oportuno, en el lugar tranquilo, apropiado, y prepararse para el evento. Es decir, no de repente vas caminando y dices, oye, ven, te voy a dar feedback. No. Debes de buscar hacer una cita, sentarte en un lugar tranquilo y entonces haber trabajado ya desde antes para poder hacer este feedback. Ok. Y mantener una... cuando tú empiezas a dar el feedback, es necesario que des una... se da mediante una conversación. No es decir, no, yo te vengo y te expongo. No, vamos a hablar, porque al final, pues, estás entrometiéndote en la emoción de la persona. Por eso se habla que tiene que ser con una emocionalidad funcional. Uh-huh. En ningún modo puedes agredir o realizar una descarga emocional tuya, ¿no? Es que me siento frustrado y te quiero decir todo lo que tengo. No, eso no es. No es un psicólogo, no estás con un psicólogo. No estás con un psicólogo y tampoco tú tienes toda la autoridad como coach para poder agarrar y decir, te voy a dar una lista de todos los comportamientos equivocados. Uh-huh. O sea, no es una descarga emocional para ninguno de los dos. Es bueno saberlo, ¿no? Así es. La tercera, el feedback debe estar debidamente contextualizado. Es decir, tú debes, como la persona que te va a dar feedback debe de haber trabajado desde antes para poder, traer elementos a la mesa. Uh-huh. Donde puedan trabajar. Es decir, señalar efectos y consecuencias de algunos comportamientos que se hayan visto en el anterior y que se pretenden corregir o mejorar. ¿Eh? Uh-huh. El cuarto es el feedback debe estar completamente fundamentado. Es decir, tú tienes que proveer hechos concretos de dos o tres situaciones específicas, ¿no? Es decir, bueno, es que en una ocasión hiciste tal cosa. Bueno, fue una. Hoy sí, pero eso se reflejó todo. No, tú tienes que haber trabajado porque para que haya más elementos para decir esto es un comportamiento. Uh-huh. Porque puede ser que cuando tú lo tomas solamente de un evento, no sabes cuáles son todas las circunstancias. Entonces tienes que regir varios hechos o situaciones y evitar descalificaciones todo el tiempo. Entonces no puedes tú ni como coach ni como coachí permitirte el hecho de generalizar a partir de un solo evento. Debes haber trabajado. Ok, o sea que no les va a caer la ley ahí con un solo punto. Con un solo punto, ¿no? Sí, porque a lo mejor no sabemos las circunstancias de determinado comportamiento. Ok. El 5, el feedback debe estar enfocado a las conductas y comportamientos y no a la identidad o a las características particulares de la persona. Uh-huh. Como lo has visto a lo largo de todo el tiempo, hemos estado hablando del comportamiento, ¿sí? No estamos hablando de la persona. Porque no nos corresponde la persona, ni en el trabajo, ni en coaching, ni como mi empleado, ni tampoco como alguien psicólogo. O sea, estamos en este momento preparados los dos, uno para dar y otro para recibir. El punto 6, el feedback debe de plantear un razonamiento abierto de cómo, por qué se puede o no hacer un cambio de ese comportamiento y debe en este momento abrir un espacio para la discusión. Es decir, el feedback no solamente se trata de dar un juicio y el otro de recibirlo. Se puede hablar de ese comportamiento, sin embargo, no se trata de justificar. O sea, yo te voy a decir por qué hice tal cosa. No, sino, oye, de lo que vimos, ¿cómo puedo mejorar? ¿O cómo puedo incrementar este comportamiento que es positivo? ¿O que puede resultar en tal cosa? Entonces, el feedback debe estar abierto para pues, la discusión. Eso es definitivo, de ambas partes. El número 7... El feedback debe incluir una indagación que posibilite escuchar y entender el punto de vista del otro. Es decir, no solamente vas a estar recibiendo, sino el que te da el feedback también debe de escuchar lo que está diciendo el otro para poder tener un planteamiento más general o en su momento mejorar las herramientas. Porque es una posibilidad de crecimiento de ambas partes. Uh-huh. Entonces, debe de haber una oportunidad de abrir y de discusión. Ok. El 8, el feedback debe tender a fortalecer vínculos y aumentar la autoestima del otro y nunca satisfacer el ego de quien lo está dando. Es muy importante eso, ¿no? Yo me la sé de todas, ¿no? Sí. Y descarga ahí el ego, entonces. Qué padre que se pueda uno enterar, ¿no? De todos esos puntos que un... pues coach te puede pues retroalimentar, como dice ya pues el nombre, ¿no? Sí, así es. Y que tú tengas la posibilidad de apertura hacia ti, darte la oportunidad de escuchar a otro. Sí, porque ese es otro punto que no mucha gente está disponible, ¿no? Hay gente que dice, no, yo sí quiero que mi negocio mejore, prospere, quiero obtener ganancias y ya he hecho muchos cambios y no lo logro. Entonces es ahí cuando realmente pues te abres y dices, sí, requiero de ayuda profesional, como la de Irma, para que ustedes la puedan contactar al 385-307-9287, ¿verdad, Irma? Es tu teléfono para así que es. Te manden un mensaje de texto, por WhatsApp, una llamada, o te puedan enviar un email a tu correo. Sí, al correo irmag.manriquete@gmail.com. Bueno, Irma, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con los últimos puntitos que nos estás hablando del feedback. Y pues sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está hablando sobre el decálogo del feedback y los 10 puntos, ¿verdad? Exacto. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna. Llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, es que quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Copa Música y Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 49 minutos, ya regresamos de la última pausa. Y bueno, Irma, nos estás hablando sobre los puntos del decálogo del feedback. Ya te quedaste en los últimos. Así es, vamos con el 9. El número 9 es: el feedback debe estar enfocado al futuro y no al pasado. Okay. Porque el pasado ya pasó. Ya se fugó. El presente, estamos ahorita en este presente y no vas a cambiar, pero en el futuro sí, porque tú en este momento estás reconociendo algunos comportamientos que no habías percibido y todavía tienes que asimilar si decides o no cambiarlo, porque el hecho de recibir una retroalimentación no significa que vayas a aceptar todo. Significa que puedes escuchar y tomar conciencia de lo que está pasando para que tú hagas un cambio. Entonces, por eso es que el feedback debe enfocarse en el futuro y no en el pasado. Okay. Y el último punto: el feedback debe finalizar con un compromiso acerca de las acciones a emprender. Es decir, una vez que tú ya tuviste la apertura de recibir esta retroalimentación y además la persona, en este caso el coach, te da la posibilidad de, te ha dado la posibilidad de reconocerte, reconocerte o quizá no te reconozcas, tienen que trabajar en conjunto para poder tomar acciones mediante un documento que te sirva para hacer compromisos y puedas establecer entonces un plan que tenga que llevar acciones, fechas y comportamientos esperados. Y volvemos a hacer otra vez el feedback, seguramente 3 o 6 meses, dependiendo las fechas en las que hayas para salido. Ver si cumpliste, ¿no? Así es. Sí, y con eso cerramos. Es que es un círculo, es un feedback efectivo. Es decir, no es algo que sale del corazón, no es algo que está dirigido hacia ti y no es algo que es para, no es un espacio para descargar emociones ni del uno ni del otro. Y de hecho muchas compañías exitosas, grandes, sobre todo las compañías de tecnología, lo aplican mucho. Uh-huh. Y te dan este tiempo de 3 meses, 6 meses y vienen y analizan a toda la compañía y empiezan a decir pues todo. Así es. Información. Y es lo que los hace que realmente pues mejoren. Sí, porque las áreas de tecnología han estado trabajando mucho con todos estos procesos porque son tan dinámicos que lo que habías hecho durante, no sé, toda tu vida, pues a lo mejor ya no funciona, pero seguramente lo que hiciste hace 3 meses ya cambió. Uh-huh. Entonces la tecnología, el COVID y además pues la competencia que hay en el mercado te debe de hacer ser mucho más efectivo y no puedes estar esperando grandes tiempos para poder hacer cambios. Los cambios tienen que ser inmediatos. Así es. No se va el dinero. Exacto, el tiempo es dinero. Se pierde. Tiempo es dinero. Así es. Y si te has perdido la mayoría de los programas, bueno, los anteriores, hay mucha información muy valiosa también para que puedas comprender todos estos pasos, todo este procedimiento, todo el seguimiento que se le ha estado dando a coaching empresarial, porque los primeros puntos también son pues importantísimos para que tú sepas, o sea, qué es lo que tienes que hacer y para que te vayas dando una idea. Y si tú ya quieres contratar los servicios de Irma, pues nada más llámale, mándale un mensaje por WhatsApp, por el número de teléfono o una llamadita o un correo, ¿no? El número es 385-307-9287, 385-307-9287. Y les decía que escuchen las grabaciones anteriores porque ahí también se van a dar cuenta que no nada más son para compañías. Tú como profesional, tú como que te quieres, emprender, independizar y quieres mejorar, pues también es el coaching empresarial para ti, no nada más para la empresa, ¿no? Exacto. Si deseas también hacer un cambio, estás buscando una oportunidad laboral, también el coach te sirve. El coaching es una herramienta muy interesante para que tú puedas modificar comportamientos, establecer metas y lo más importante, que tomes conciencia, y esto te va a ayudar a poder responder. Ajá, y se aplica en todo. Yo sé que aquí hay muchos padres de familia que tienen a sus hijos estudiando y que muchos de ellos están destacando en los deportes. También ahí se aplica el coaching empresarial para los jóvenes que pues lo están haciendo en los deportes como el fútbol, como el voleibol, o sea, el básquet aquí, ¿no? También. Exacto. Sí, de hecho, se parte desde un principio, el coaching salió como del área deportiva. Uh-huh. Entonces, estás desarrollando a un deportista para poder, para que lograra su máxima potencial. Entonces, estas herramientas obviamente han mejorado, se han evolucionado, también te sirven a ti para tu vida diaria. Ajá, perfecto. Ok. Bueno. Bueno, pues, ¿dónde lo puedes aplicar? Es la siguiente. ¿Dónde lo podemos aplicar? Dinos, Irma. Ok, yo quisiera para este caso dar una frase que a mí me gusta mucho. Uh-huh. La escribió Goethe y dijo: lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarle tus riquezas, sino hacerles ver las suyas propias. Qué bonita. No, un coach no tiene que decir, pues mira, yo he hecho y he logrado y en mi experiencia y yo puedo hacer. No, lo más importante de un coach es que te ayude a ver lo que tú tienes y que no has percibido o que no has potencializado. Me ha tocado ver personas que llegan conmigo y me piden que les ayude, por ejemplo, a realizar su búsqueda de empleo, y pues me dicen, oye, ¿qué es? Pues, ¿a qué te dedicas? Pues soy ingeniero. ¿Y qué te gusta? Tengo 20 años de experiencia, tengo maestría y tengo inglés, y ok, pero ¿qué haces? No, pues es que yo he trabajado en empresas grandes y me dicen una serie de cosas, pero no, a veces no eres capaz de decir, yo soy alguien que cuando llego a una organización puedo mejorar esto, esto, esto, esto y esto. Si además vienes con maestría y además sabes inglés y además, pues qué bueno. Pero entonces el coaching te ayuda para este tipo de cosas, para ver las cosas que tú tienes y que no te habías dado cuenta o que no habías potencializado para poder encontrar una forma, ya sea de encontrar trabajo o la otra de mejorar tus herramientas o la otra que puede ser cómo mejoro mi empresa para lograr escalar en este mundo tan competitivo. Uh-huh. Buenísimo, ¿no? Porque que te digan tus fortalezas y dices tú, ah, yo tenía esto y no sabía. Así es. Entonces, ¿dónde puedes aplicar la retroalimentación? La puedes aplicar en tu vida diaria. Es decir, si tú empiezas a escuchar a los demás qué es lo que está pasando, puedes tú empezar a revisar. Tienes la posibilidad de tener esta escucha activa. Si tú contratas a un coach, te va a empezar a establecer unos planes, unas actividades y sobre esos puedes trabajar. Sin embargo, como padre de familia, puedes tú trabajar en qué es lo que quieres de tus hijos, pero no desde un punto de vista de lo que yo deseo únicamente, sino establecer un programa en la casa. Si no, oye, durante los siguientes meses vamos a trabajar en tal cosa, etcétera, y al final dar una retroalimentación. Lo puedes hacer con tus compañeros de trabajo o en tu misma empresa. Es decir, la retroalimentación sirve en muchas áreas, pero tienes que estar preparado, ya sea para darla o para recibirla. Ok, entonces hay que estar muy abiertos en este sentido a aceptar pues toda esta información que es para beneficio propio, no es para juzgarte como persona, no es para atacarte, que se puede confundir. La persona pues puede decir, ah, pues me estás atacando mi conocimiento, mi inteligencia. Y no es así, es siempre para mejorar, es para crecer, es para obtener mejores oportunidades y obviamente para fortalecer todas esas fortalezas, como decías, que tal vez no te habías dado cuenta y ahí están, que ya muchos quisieran tal vez tener todo lo que tú tienes y tú dices, yo no tengo nada, o sea, exacto, ¿cómo le hago para ganar, para emprender, para mejorar? Sí, a veces pasa que no te estás cegando tanto que no te das cuenta de todo el potencial que tienes. Y eso es lo que a veces es lo que nos cuesta trabajo, y entonces para eso pues bueno, tendrías que buscar el punto de vista de otra persona. Y en este caso, el coaching te ayuda a que tú puedas mejorar desde un ámbito muy personal, que es tus comportamientos. Ok, así que pues ya saben, necesitan ayuda, asesoría del servicio de Irma, pues llámenle al 385-307-9287, 385-307-9287, mándenle un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, una llamada por WhatsApp, una llamada de teléfono o un email. Sí, a irmag.manriquete@gmail.com. Y bueno, Irma, ¿algo más que quieras agregar de esta valiosa información? Sí, yo lo que quiero agregar es que es importante siempre reconocernos y nosotros mismos, pero también hay que darnos la oportunidad de conocerlos a través de otros ojos. Así que eso es muy importante en esta parte, ¿no? Del coaching, porque sin retroalimentación, ¿cómo vamos a mejorar? Eso es algo muy importante, porque inclusive la creatividad, por ejemplo, si tú estás solo y empiezas a ser creativo, está bien. Pero si tú no tienes la retroalimentación de otro, lo único que estás haciendo es generar algo que para ti es sencillo. La creatividad requiere de la otra persona y de la retroalimentación de otra persona para que entonces puedas mejorar. No hay nada que tú no puedas mejorar si tú no quieres. Y eso tiene que hablar del comportamiento y tiene que ver con la actitud. Entonces, ¿qué es lo que va a calificar o qué es lo que va a juzgar un coach? Bueno, finalmente es el comportamiento. Y eso mismo hazlo con tu familia, hazlo con tu trabajo, hazlo con tus trabajadores. No hay nada que no se pueda mejorar si no es hablando y escuchando, porque esto es una escucha activa de ambas partes. Así es, entonces hay que saber escuchar, como decía mi papá. Bueno, Irma, muchas gracias por este maravilloso tema. Gracias. Esta información. Te esperamos el próximo jueves. Claro que sí, aquí estaremos. A la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. Y nada más les voy a recordar tu número de teléfono para que te contacten al 385-307-9287. 385-307-9287. Y pues, dales tu email ya para despedirnos. Es irmag.manriquete@gmail.com. Ahí está el email, pueden mandarle mensaje. Y bueno, con esto finalizamos el programa de Coaching Empresarial con Irma. Muchas gracias, Irma. Hasta luego. Hasta la próxima.